Cheryong-hae, miembro del Presidium del Bureau Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, recorrió la granja cooperativa de Wonhua del distrito Pyeongwon y animó a sus funcionarios y trabajadores agrícolas. Él se cercioró de la labor del equipo de trabajo juvenil y subrayó la necesidad de elevar el papel de vanguardia de la organización de la Unión Juvenil y de los jóvenes de la granja.